seguido el rastro de zombies. Me he enfrentado a los asesinos más sangrientos. Luchado con dragones. Me camuflo. Me oculto. Soy cazador de series. Festival Movistar Plus de Series 2015. Madrid, Barcelona, Málaga. Con John B. Cuando y donde quieras. Las rastreamos. Las perseguimos. Las coleccionamos. Las tenemos todas.